Cuando la luz del sol se está apagando y tú sientas cansada de vagar, Leisa, yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar.